Desde la otra Tuxtla, saludamos al Boomerang, el noticiero nacional de las radios comunitarias de México. Esta es la información. El próximo martes 13 de abril del 2010, la compañera bióloga del SOMAT, Yara Fernández, comparecerá ante las autoridades laborales en una audiencia debido a las reincidentes violaciones a sus derechos humanos y laborales, esto por denunciar los daños a la reserva ecológica El Zapotal en la capital Tuxtla Gutiérrez. A este respecto, y sobre el intento de privatizar el zoológico Miguel Álvarez del Toro, la reconocida abogada Marta Figueroa nos comenta. Sé que se trata de una audiencia de tipo laboral, que se definirán algunas cosas, ella tendrá que declarar y todo. Pero lo importante de este caso es que finalmente el hecho de que ella salga o la saquen del instituto o del zoológico es parte de amenazas cumplidas y va totalmente en contra de las medidas cautelares que combina el gobierno del estado a favor de ella, y una de ellas implicaba el que no la despidieran. Y este despido, lo que sea, está totalmente en contradicción, lo cual nos lleva a la posibilidad de que en noviembre demandemos ante la Comisión Interamericana el que no se hayan cumplido estas demandas, dependiendo mucho que salga ahorita del pleito en la Junta, digamos, o litigio en la Junta. También será importante hacer una denuncia pública del por qué el acoso y el hostigamiento, que tiene que ver sobre todo por el trabajo de ella como activista y defensora de derechos humanos, especialmente de sus compañeras y compañeros de trabajo, y el hecho del proceso que actualmente vive el zoológico de cambio de régimen jurídico, en que de ser un zoológico y una institución pública, hoy se vuelve entre comillas instituto, aparentando que sube de categoría, pero esto hace o da lugar a que despidan, entre comillas, jurídicamente, legalmente a los trabajadores, pero no les dan indemnización ni nada. Les quitan las plazas, los dejan sin trabajo, pero la intención es, como se denunció hace 2 años o más, la intención que tiene el gobierno de privatizar ese importante espacio que ha sido muy afectado. Yo recuerdo aquella vez que se murieron un montón de animales, que tuvo que ver con que encementaron espacios naturales. Se denunció y esto fue causa también del primer, digamos, del último problema. Pero ahora que se está denunciando que todas estas maniobras son para privatizar el zoológico disfrazado de concesión, como está concesionado actualmente el Cañón del Sumidero, que no ha aliviado ninguno de los problemas que tiene y al contrario, han aumentado a tal grado que como nunca se han sufrido accidentes mortales en el cañón, que están esperando que ocurra en el zoológico al volver al instituto, que tengamos accidentes mortales, ya hubo. Los animales del zoológico son animales muy valiosos, son especies cuidadas, son especies en peligro de extinción, y en vez de que las cuiden, que es el espíritu original de este zoológico, está haciendo todo lo contrario. Y la denuncia de Yara y de otros trabajadores y trabajadoras, pues está volviéndose amenazas cumplidas. Entonces tenemos mucho temor de que este caso, al avanzar jurídicamente, porque tiene mucho con qué avanzar, resulte en contra de ella y termine como otros activistas o defensores y defensoras de derechos humanos, con criminalizaciones, con fabricación de delitos y otras cuestiones que hemos visto en otras demandas que van contra el gobierno con fundamento, porque no podemos ocultar que este gobierno es autoritario, tiene una paranoia terrible, premia entre comillas lo que se considera lealtad y a la figura del gobernador y no al gobierno y no a lo que tiene que hacer Estado, y entre ellos es proteger el patrimonio cultural natural de Chiapas, que es esta la situación. Usted tuvo oportunidad de estar en Estados Unidos recientemente, sí. Y nos comentaba sobre el papel del gobierno del Estado allá. Mira, yo llegué desde el 19 de diciembre, desde el 19 de marzo, y ya había el rumor de que llegaba el gobernador. Las audiencias, digamos, duran una semana, es un mes de trabajo muy intenso de la OEA, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una semana de audiencias, mesas de trabajo y demás. Aquí se manejó la noticia casi como que había llegado Sabines y lo había sido aclamado. No. Sabines llegó en último momento a una mesa privada que la CID le concedió a cargo del presidente de la Comisión Interamericana, que también es el comisionado para México. entonces era obligado que le estuviera. No es que lo recibió a la comisión en pleno, sino que el presidente recibe la mesa de trabajo para escuchar que Sabine le dijo, tengo toda la voluntad de los derechos humanos y no sé qué. Y el otro le dijo, ay señor, pues qué bueno, señor gobernador, que usted manifieste esa voluntad, qué bueno, ¿verdad? Lo festejamos, ahora a ver si es cierto, esa parte ya no salió. Y luego, ahí mismo, y el edificio incluso de la Comisión Interamericana está a la vuelta, y casi pared con pared, de una de las oficinas del Banco Mundial, a donde también fue el gobernador a plantear que los proyectos de Chiapas, que los ecoturismos, que no sé cuánto, y muchos de ellos están basados en zonas naturales o en lugares que ya están siendo ocupados o son parte de las comunidades indígenas. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre.